Para el blog Registro Civil Apuntes, presentamos Buenas prácticas en el Registro Civil Latinoamericano. La apertura de ventanillas en los hospitales es una extensión del proceso y cobertura del registro civil. Tradicionalmente, cuando un bebé nace, los padres acuden a las oficinas del registro civil a dar cuenta del nacimiento de su bebé. Desde hace muchos años, algunos registros civiles en América Latina han aperturado oficinas en los hospitales materno-infantil. Esto facilita el proceso de la inscripción de los bebés antes de darle el alta a la madre. Todos los procesos administrativos se han adecuado de acuerdo a la normativa nacional, pero tomando en cuenta aspectos de carácter cultural, costumbres y el comportamiento de los padres y la madre y las circunstancias favorables que se presentan para poder inscribir al bebé en la oficina del registro civil ubicada en el hospital. Una característica que tiene el proceso de la inscripción de nacimiento en la mayoría de países en América Latina es que los padres pueden determinar en qué división geográfica o política o municipio o provincia realizan la inscripción. No hay la obligatoriedad de realizar la inscripción tomando como referencia el lugar de nacimiento. Posiblemente el común denominador en las inscripciones constituye que la mayoría de nosotros estamos inscritos en el municipio donde ocurrió nuestro nacimiento. Pero por recomendaciones o estándares de Naciones Unidas, se establece que debe haber una amplia cobertura en cuanto al proceso de la inscripción de nacimiento y que los padres puedan decidir dónde se realiza la inscripción. Recuerden, en América Latina hay mucho movimiento de familias al interior del país. La cobertura de los hospitales no está vinculado necesariamente al domicilio o el lugar donde habitualmente residen los padres. Buenas prácticas en el registro civil latinoamericano. La apertura de ventanillas u oficinas auxiliares del registro civil en los hospitales materno-infantil. Para el blog Registro Civil Apuntes, le saluda Jorge Fernando Martínez Gabourel.